cómo explicarles lo que vamos a hacer hoy en La Mirilla. Es un programa bastante especial. Se trata de una entrevista que ha hecho un compañero nuestro de la radio argentina, FM Futura, que emite en ese país latinoamericano en la 90.5 de la FM, y él se llama Raúl Beppo Andrioli y ha entrevistado a una persona argentina que tiene orígenes canarios, para ser más concreto, en la Isla del Hierro. Es la historia de los abuelos y de los padres que se fueron desde Canarias hasta Argentina. Seguro que todos tenemos algún familiar que se fue a hacer las Américas, pues probablemente se vean reflejados en la historia que nos propone Pedro González Quirós. Nosotros ya despedimos, espero que disfrutes esta hora de radio, ya te digo, haciendo un puente transatlántico entre las Islas Canarias y Argentina. Así suena la entrevista emitida en el día de ayer en el programa Quijote de Radio, conducido por nuestro compañero Raúl Beppo Andrioli. Con ella les dejamos. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Quijote de Radio, el programa de Beppo. Una cabalgata por las emociones. Un viaje esencial por la recuperación de nuestros sueños y utopías. Quijote de Radio, el programa de Beppo. Vino Raúl Andrioli, titiritero él, el Beppo, grande el Beppo, ¿eh? Hola, soy Beppo Andrioli. Siempre tuve una especie de fascinación por el mundo de la radio y quiero, desde este programa, evocar, recordar, resucitar, incluso homenajear a todos los Quijotes y a todas las actitudes quijotescas de seres tanto anónimos como consagrados que sumaron a la rueda de la vida su belleza, su valentía, sus ideas, desafiando en cada caso los sórdidos molinos de esta eterna sociedad indiferente. Bienvenidos al Quijote de Radio. Hoy el barco del Quijote hace su escala en los personajes de la ciudad. Pedro González es nuestro Quijote invitado de hoy. Alguien con una historia que contar. Alguien que quiere volver, aunque sea de visita, a la tierra de sus ancestros en las Islas Canarias, más precisamente la Isla del Hierro. Pedro González expone en el programa de hoy sus argumentaciones y sus razones del corazón para realizar este cometido. Y así lo entrevisté a cielo abierto en el Parque San Martín de la ciudad de La Plata, a pocas cuadras de su casa, con un viento primaveral y el canto de los pájaros haciéndonos de cortina musical natural. Estás escuchando Quijote de Radio. Estamos charlando con Pedro González, canario que quiere volver a su tierra, a las islas, y tiene una historia para contarnos. Una historia que se inicia a principios del siglo pasado, 1913, por ahí, ¿no? Correcto. ¿Cómo es la historia, Pedro? Primero quiero saludar a Héctor Martín González, quien de alguna forma a través del Facebook me invitó a contar mi historia personal. Mi padre llegó al puerto de Buenos Aires en el año 1921, aproximadamente, junto con sus tres hermanas y su madre. Salían de la Primera Guerra Mundial, fue 1914, y partieron rumbo a América. Llegaron a Buenos Aires y de ahí se trasladaron a la ciudad de La Plata, en la cual yo nací, en el año 1957. Mi padre hizo de tutor de sus hermanas, alquilaban una propiedad aquí en la ciudad de La Plata. En 1925 fallece la abuela acá en la ciudad de La Plata. ¿Y a partir de ahí qué pasó? Bueno, a partir de ahí se desarrolló la vida en Argentina, en un país que recibía a mucha inmigración del exterior, italianos, españoles, franceses, alemanes, que les brindó muchas cosas, ¿no? A mi padre lo que más le llamaba la atención desde entonces es el color de la tierra, que había agua y en abundancia. Y bueno, aprendió varios oficios de relojero, arregló radios a válvula, trabajó en una empresa acá en La Plata de máquinas de coser, donde aprendió también el oficio de reparador de máquinas de coser. ¿Él nunca habló de Canarias? Mi padre fallece cuando yo tenía 9 años. Por lo tanto, ahí es donde comienza otra historia para mí. Todo eso habla de una falta de información. Correcto. Sobre la fuente. Correcto. De dónde venían, sí. Si tenían alguna propiedad. Claro, yo empiezo a atar cabos y empiezo a deducir lo que, digamos, no conocía yo. O sea, la poca información que yo tenía de mi madre, por parte de mi madre, se vio un poquito olvidada por el hecho de que, bueno, mi mamá se vuelve a casar a los 6 años de fallecido mi papá. Y bueno, ahí hay una especie de vacío de información. Y bueno, comienza otra historia personal para mí. No obstante eso, yo tenía una tía, también fallecida, que era la que me proveía de información sobre las islas, sobre el archipiélago canario. Eran todos provenientes de la Isla del Hierro. De ahí ellos vienen específicamente de la zona de Valverde, y donde ellos tendrían una propiedad que constaba de 3 huertas, dos grandes y una pequeña, en la calle Azabanos, en el barrio del Cabo. La historia se empieza a blanquear, por decirlo así, cuando sale a la luz mi hogar, una escritura del año 1915, que figura a nombre de Isabel Morales Hernández, mi abuela. No le ceden los derechos de esa propiedad. Bueno, hay testigos de esa época y actualmente se conserva la escritura de dicha propiedad. La casa todavía figura. Mi primo hermano estuvo en ese lugar el año pasado. ¿Con qué se encontró tu primo hermano? Bueno, mi primo hermano fue a buscar lo que él presumía que había, o sea, un bien, y lo encontró. Se sacaron varias fotos y bueno, se pudo ver que era realidad. Hoy por hoy, bueno, nosotros lo único que tenemos es lo original de dicha propiedad y, bueno, queremos simplemente conocer la historia. Ellos cuando partieron por necesidades, digamos. Y si yo me tocara volver, mi intención sería simplemente saber la verdadera historia, la que yo no conozco. Escuchás Quijote de Radio. Conduce Beppo Andrioli. A lo largo de esta entrevista con Pedro González, hemos insertado fragmentos del poema gauchesco Herencia pa' un hijo gaucho, de y por José Larralde. Lo hemos hecho a propósito, así, por considerar puntualmente el concepto de intercambio cultural, para que los canarios que escuchen este reportaje interpreten el sentir de nuestro pueblo, sobre todo el pueblo bonaerense, que es el pueblo donde nació, creció y vive Pedro González. Y de todo el repertorio de Larralde, personalmente he escogido Herencia pa' un hijo gaucho, con la secreta esperanza de que Pedro, que perdió tan tempranamente a su padre, encuentre en el decir de este filósofo de nuestras pampas, claro y contundente, caserito y profundo, todas aquellas cosas que su padre no le alcanzó a decir. Esta es otra forma de sabiduría popular que nos ayuda a vivir y que compartimos con todos nuestros oyentes del Quijote de Radio. Si me permite templar y no se muestra impaciente, si me deja que me asiente y no me saca apurado, capaz que dentro al pasado y me llego hasta el presente. En todo sangre del mismo color, desnudo como una flor doredor, porque es el modo. No tuve más acomodo que mi forma de dormir, y fue que al ir y venir por caminos del olvido, me enteré como al descuido del derecho de vivir. De coplas que ayer canté se dijeron muchas cosas, algunas alabanciosas, otras llenas de ponzoña. Cada uno tiene su roña, pero el dueño las ve hermosas. Recuerdo en una mateada conversamos medio largo, y usted sabe que de encargo no me gusta decir nada. El burro da la patada cuando lo cree necesario. Sé que a muchos le molesta que no me quede callado. Entre el silencio y gritao me quedo con el que grita. Si la tropilla es nuevita, no sé, badajo trabao. No importa que alguno piense que me amontono en decir, tan solo pienso en seguir, no quiero estarme parado. Tengo un camino trazado, lo tranquearé. Otro de los datos que a mí me gustaría tener en cuenta es lo que pasó con mi abuelo. Mi abuelo se llamaba igual que yo, Pedro, Pedro González Machín. Consta, en el caso de Pedro, la fe de bautismo en la iglesia Nuestra Señora de la Concepción. Según pequeños testimonios que yo tengo, había ejercido la profesión de militar, porque ellos vivían muy próximos al ex cuartel de Valverde. Pero no sé qué condiciones falleció, porque él falleció en 1911 y había nacido en la isla, según lo que figura en la fe de bautismo, en el barrio de El Pinar, el 28 de junio de 1875. Fue bautizado el 4 de julio de 1875 por el presbítero don Andrés de Candelaria y falleció en 1911. Hoy por hoy estoy buscando a través de los archivos militares, pero no puedo obtener los datos en qué situación se encontraba mi abuelo, Pedro, si al momento de fallecer todavía conservaba algún tipo de grado militar. No participó de ninguna contienda, digamos, ni interna ni externa, ya que, bueno, falleció en 1911. Según los testimonios de mi tía, era una persona que le gustaba la lectura, muy amable, muy buena. Lo conocían como Pedro el Bueno en el barrio. Yo heredé el nombre por él, exactamente. Fue bautizado en la parroquia Nuestra Señora de la Concepción, en Valverde. Y bueno, todos estos datos los tengo gracias al cura párroco, al cual yo estoy muy agradecido, don Domingo Miguel González Ruiz, que es el que me envió esos datos. ¿Escuchás? Quijote de Radio, conduce Beppo Andrioli. Sugerencias, observaciones, críticas o elogios. Los títeres de Beppo. Beppo con B larga y doble P, @yahoo.com.ar. Estamos charlando con Pedro González en el Parque San Martín. Conversación entre pájaros. Hay un otoño aquí que parece verano. Hay un otoño que parece primavera, lo que menos parece es invierno, y nos está contando de su pretensión, de sus intenciones de volver a su tierra de origen, a su tierra ancestral, las Islas Canarias. Pedro, contame de tu padre. Mi padre, como yo les decía, llegó a la Argentina en el año 21-22 aproximadamente. Vino con las tres hermanas se llamaban la madre Isabel, las hermanas son Micaela, Alejandrina y Teresa. Él aprendió varios oficios, trabajó en distintos lugares, se casó en el año 30, en plena revolución del año 30, ¿cierto?, con la caída del radical Irigoyen, Hipólito Irigoyen. Y atravesó una época muy significativa al país. ¿Por qué? Porque mi padre vino en un momento histórico donde la Argentina prometía y realmente tenía condiciones muy buenas para recibir todas las inmigraciones que recibió y con grandes posibilidades de progreso para la gente. Tuvo 4 hijos, yo tengo 3 hermanas, 2 fallecidas, una actualmente vive muy próxima a mi domicilio. Fue una vida sacrificada, austera, pero una buena infancia. Yo estuve en el Colegio San Vicente de Paul, donde el director de ese colegio era el padre Roberto Lodigiani, que prácticamente me crió porque estaba medio pupilo en ese colegio católico. Y mi vida se fue desarrollando hasta el día de hoy. Mi padre falleció lamentablemente en el año 1965, cuando yo tenía 9 años. Mi padre nunca se naturalizó argentino, porque era una de las exigencias para a veces encontrar trabajo. Yo tampoco hice la conscripción porque fui 2 clases que se salvaron, en 1956 y la clase en 1957, de cumplir con el servicio militar obligatorio, que en ese entonces estaba vigente. Así que bueno, por naturaleza adquirí el año pasado la ciudadanía española, de la cual yo estoy muy agradecido. Soy padre de 4 hijas, mujeres, todas estudiantes. Y también, Pedro, tenés a tu esposa que es arquitecta. Sí, claro, Mónica. Ella se recibió hace unos años de arquitecta, está buscando trabajo, no consigue, está muy difícil la situación laboral en este momento, pero ya va a encontrar. Estaba con un amigo recordando y releyendo Asterix y viendo cómo Asterix resistió con su pueblo, con la Galia, la invasión romana. Me hace acordar un poco esta síntesis de vida tuya, que resististe también, tanto allá tu antepasado como acá vos en La Plata actualmente, una sociedad desgraciada donde se viven sacando los ojos unos a otros. En el Asterix se puede ver que todo el pueblo tienen por consigna no atacar, no agredir, simplemente se defienden y lo que hacen es ir a buscar lo suyo. Un poco vos sos Asterix, Pedro. tenés esa característica, digamos, de no sos ambicioso, no esperás sacar ventaja de nada, sino que simplemente querés lo tuyo. Tenés un concepto de una sociedad justa, de una sociedad donde la gente conviva. Porque en el Asterix se da eso, la poción mágica que usan, no la usan para invadir y conquistar y apoderarse de todo. La usan para sobrevivir, la usan para vivir en armonía con su pueblo, no para que unos saquen ventaja sobre otro. Esto es muy importante. O sea que, sin querer, te comparo con un personaje de historieta, gracias, pero de una historieta muy linda, ¿no? Sí, gracias, Raúl. Sí, es cierto eso. Cuando uno conforma su personalidad, que si bien parte se lleva en el ADN, en su propia genética, a la cual a veces no podemos escapar. Mi madre tenía una frase, ella era hija de andaluces, Quiroz de apellido, decía que la sangre tira, era, bueno, yo creo que el derecho genético es el que estaba tirando, ¿no es cierto? Y mi padre, como mi abuelo, tenían una característica innata, ¿no es cierto?, isleños, pero de conductas muy, muy, muy, muy especiales, digamos. No tenían esa actitud de avasallar o de llevarse por delante las cosas o la gente o la sociedad, mantenían su condición de vida, su humildad. Todo eso yo lo fui madurando, gracias a Dios, en una escuela muy humilde, privada pero humilde. Eso, hoy por hoy, a mi vida actual, la siguió marcando, digamos. Como te siguen marcando estos versos, herencia Paunijo Gaucho, estos contenidos que, desgraciadamente, tu padre no te pudo contar ni cantar, herencia Paunijo Canario. Seguimos adelante con José Larralde, con estas sabias estrofas de herencia Paunijo Gaucho. Nadie se asombre ni piense que soy un mal educado. Nadie se vea incomodado ni nadie se crea ofendido. Tan solo pienso y les digo algunas que yo he pasado. El que quiere que me atienda y el que no que se haga el oso. No las voy de refaloso porque no nací pescado. Camino sobre un pasado limpio, sano y respetuoso. Siempre tuve por costumbre y por pura convicción ser ante todo varón, sin dobleces ni mentiras. Por eso es que alzo mi lira libre, cual vuelo de gorrión. Jamás pretendió mi canto ser castigo para ninguno. En reflexión me consumo y en reflexión se baraja que el que tuvo cola y paja solito le brotó el humo. Tal vez podría mi copla, y ojalá a Dios sucediera, cantarle al gato, a la pera o al pan de la buena mesa. Y en vez de cantar tristezas, alegrías verdaderas. A Naides le ha de doler la verdad si la conoce. Tal vez no le cause goce, tal vez le incube rencor. Pero es peor ese dolor porque su alma reconoce. No hay cárcel más verdadera para el hombre que tiene Dios que ser sordo a toda voz y ser mudo a toda oreja. El alma se pone vieja sin consuelo y sin perdón. Mi padre era un poco así, ¿no? Era una persona muy humilde. Lamentablemente fallece en 1965 y empiezo a rescatar los datos tanto de él como de mi familia. Y bueno, descubro muchas cosas, muchísimas cosas. Parte de las que hoy estoy armando, este rompecabezas que yo estoy armando. Mi primo hermano estuvo en Canarias, llegó hasta la casa familiar, que está en la calle Azabanos. Y descubre que la casa todavía aún conserva su aljibe, lo que denota el cuidado que tiene el pueblo canario por sus tradiciones, por su gente, ¿eh? Qué cuidado que pone a través de sus bienes y de sus cosas. La casa todavía aún conserva su aljibe. El aljibe. Como que alguna vez probé para mi sed de la mejor agua, que tu seno el mineral como una perla pura líquida respira. parapetando al caminante, el rojo oscuro de tu ladrillo agreste alza los tonos en el intenso musgo de un terciopelo verde. Cuando la alta noche, bajo a tu profundo espejo, veo caer, bebiéndome los ojos, una luna disuelta en tus oleajes. De Raúl Andrioli, del Libro de las Cosas, El Aljibe. Quijote de Radio no es un programa de radio, es una película para los oídos. A través de Facebook me uní a Canarias Sostenible, que es un movimiento que trata de cuidar la parte ecológica de las islas. Y yo realmente estoy admirado de ver cómo el pueblo canario cuida su mar, cuida su territorio, cuida todo tipo de saqueo, y lo hace pensando en los demás, porque en definitiva es una actitud de conservación de su propio patrimonio, y eso es hermoso, ¿no? Acá en Argentina recién estamos aprendiendo eso, a cuidar de nuestro patrimonio. Vamos a ser próximamente un pueblo bicentenario, pero todavía nos cuesta cuidar sobre lo mismo, ¿no? Sobre el patrimonio. En cambio, el pueblo canario en ese aspecto nos lleva mucha ventaja. Hay un dicho judío que dice: comprale al heredero, porque no valora lo que tiene. No le compres al que hizo su casa con sus propias manos. Comprale al heredero. Y suele pasar así, esta falta de respeto por lo que uno no ha sabido construir, nos toca que después nos es fácil desprendernos, o no nos resulta difícil desprendernos de lo que hemos heredado. Un poco eso pasa en esta canción de Facundo Cabral, cuando llegan los parientes después que se murió el último ancestro. Este tema se llama Esas Cosas. Simplemente Esas Cosas, por Facundo Cabral, un admirado por nuestro invitado Pedro González. La vieja casa en silencio, y ninguno se lo explica, cómo pasan esas cosas tan feliz que parecía. Llora en el patio, Pedro duerme en la cocina, y ninguno se ha acordado de que coman las gallinas. Nunca venía, y el tío Luis a mi hermano le dice un par de mentiras. El crucifijo de plata se lo lleva Catalina, la mecedora Francisco y la mantilla Corina. Nada, el gato ya lo sabía, él fue después del abuelo, que más la conocía. La vieja casa en silencio y ninguno se lo explica. ¿Cómo pasan esas cosas tan feliz que parecía? Pedro, ¿en qué te acordás de la época de estudiante de teatro? Si hay algo que recuerdo particularmente es cuando salíamos de la escuela industrial, junto con mi compañero Alfredo Gómez Casal, íbamos caminando hacia la escuela, íbamos con nuestro mameluco, con nuestra vestimenta de industriales, porque nosotros éramos más para tratar con fierros que con obras de teatro, y nos veían llegar de esa forma, un poquito así sucios, a la escuela y con los mameluco en la mano. Obreros del teatro. Obreros del teatro. Proletarios del teatro. Exacto. Y bueno, pese a todo, seguimos y aprendimos mucho. Y de los maestros que nos tocó en suerte tener, Gori Bernal, Francisco Javier, Shireir Mocian, sí, particularmente Shireir Mocian, era un gran maestro, le gustaba mucho la literatura rusa sobre todo, y el teatro ruso, propiamente dicho. Con él aprendí muchísimas cosas, una persona muy querible. Bueno, ya no está con nosotros. Recordemos que Shireir Mocian puso en escena, en plena dictadura, la obra de Roberto Cosa, La Nona, que fue una bomba en ese momento, fue toda una explosión, porque habla de toda la desgracia de nuestro país a través de la vieja comilona, de la anciana comilona, de la anciana famélica. Y los recuerdos son muchos, ¿no? Muchísimos. Una suerte haber estado en ese lugar en ese momento, porque tuvimos grandes maestros, y en especial, bueno, Shireir, que... ¿Qué te contaba él? Que había descubierto a Federico Lupi. Federico Lupi, sí. Sí, bueno, porque ambos eran del mismo pueblo, de Berisso, una localidad próxima a la ciudad de La Plata. Y se conocieron y fue el que, digamos, lo llevó a ser famoso, ¿no? A Lupi. Bueno, Shireir Mocian, entre otras cosas, se alegró mucho cuando le dije que mi azul natal había entrevistado a Karadagian. ¿Te acordás? El maestro de titanes en el ring. Un luchador de lucha libre, sí. Claro, porque Karadagian y Mocian pertenecen a la misma colectividad armenia. Ajá. Y hablando así de armenios, ¿qué te parece si cerramos este bloque con un armenio que es de origen armenio, hoy desde hace mucho tiempo ciudadano francés, que es Charles Aznavour? Bien, cómo no. Y un tema de Charles Aznavour que nuclea todo este recuerdo es La Bohemia. La Bohemia. ¿Vamos a escuchar La Bohemia? Muy bien. Ahí está. La Bohemia nos representa. Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la Bohemia, la Bohemia. Era el amor, felicidad, la Bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar. soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París, la Bohemia, la Bohemia. Era jurar que vi y te amé, la Bohemia, la Bohemia. Yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos. Escuchás Quijote de Radio. Conduce Beppo Andrioli. Sugerencias, observaciones, críticas o elogios. Los títeres de Beppo. Beppo con B larga y doble P. @yahoo.com.ar. Bueno, ¿y cuál es tu sueño ahora? ¿Volver a Canarias? ¿Quedarte acá? Mi sueño es abrazar al pueblo canario, claro. Yo soy un oyente asiduo de todos los sábados de Tenderete, programa de Canarias. Y es como me decía alguna vez Loreto Nucitelli, un vecino que falleció. El poeta de Berisso. El poeta de Loreto Nucitelli. Exacto. Me decía, yo cuando viajé a Italia, dice, encontré, cuando bajé en Italia, bajé y me encontré con mi propia naturaleza. Se reencontró espiritualmente, es algo casi mágico. Y yo creo que lo mismo me ocurriría a mí. Es reencontrarse con su propia identidad. Yo creo que en el caso, por lo que me contaste de tu padre, de tu abuelo, vos sí mismo, repite una constante, que es sí un poco resistir las cosas, hacer el oficio tranquilo, pero como decíamos al principio, sin hacer grandes negocios, sin sacar ventaja. Y eso me consta a mí también, porque en tu oficio, lo vamos a decir del nombre más popular, de zorro de tránsito, no cobras boletas, no para hago infracciones, no hay infracciones, sí, no sí cobras las infracciones, sí, no. Pero tengo una metodología, digamos. A ver, ¿cómo es? ¿Cuál es la metodología? La del respeto mutuo. Digamos, como yo respeto, me respetan. Entonces, es medio como que es un juego de equivalencias o de pesas que uno pone en el tránsito, que acá es muy importante. No quizás en Canarias, donde en la Isla del Hierro, por ejemplo, no hay semáforos, pero bueno, acá estamos llenos de semáforos y es muy bravo manejar el tema del tránsito. Acá hay semáforos y no lo respetan, y allá sin semáforos. Peor aún, que peor aún. Pero sin embargo, bueno, yo trato de imponer a través de la presencia un respeto hacia la persona, hacia, y que sea igualitario, que me respeten a mí también, ¿no? Por eso que, bueno, estoy bajo en el nivel de actas. Claro, pero yo me refería a eso porque me llama la atención cómo se repite una ética, una manera de entender la vida, sí, donde no se sobrepasa uno, no se... Sí, mira, yo sí tendría que calificar... ¿Cómo se diría? Claro, saca ventaja. La actitud de los canarios es muy equilibrada. No sé si tiene pero que ver... ¿Pero en todos los canarios? Sí, yo creo que sí, porque cuando los siento hablar, cuando los conozco a través de los videos... Y me pongo a observar, o sea, actúo de observador, ¿no? Y yo veo que se retracta la figura de mi padre, de, no sé cómo sería mi abuelo, pero yo supongo que también. De ahí que tendría el apodo del bueno, por algo le llamarían Pedro el Bueno, no sé por qué, pero por algo será, y era militar, digamos. O, y sin embargo, hay una actitud de vida que ellos tienen, que la trasladan, se traslada, es evidente. Pedro es piedra, dureza. Dureza. Y a la vez bondad y ternura, claro. Y esa dureza y esa bondad y esa ternura que necesitamos todos los humanos para sobrevivir. ¿Qué te parece este tema de Víctor Heredia, Sobreviviendo? Me parece muy bueno. Va como un traje a tu medida. Exacto. Thank you.

resulta que había por esos pagos un hombre muy viejito y muy pobre, que ya hacía mucho tiempo que estaba viudo y tenía 3 hijos mozos, grandes estos y medio bastante sonsos, porque no habían hecho más que quedarse al lado del padre, y esto les impidió abrirse camino y labrarse una independencia en sus vidas. Como se recordará, era una vieja costumbre que viene de algunos pueblos europeos, que el que hereda es el hijo mayor o primogénito, de ahí la palabra mayorazgo. El que se quedaba con poco o mucho del patrimonio era el mayor, y el resto, bueno, el resto que se las arreglara como pudiera. Entonces este viejito estaba viendo que se le venía la parca y pensó a la vieja usanza, pero con la variante no de dejarle la pequeña fortuna al más grande, sino al más habilidoso o inteligente. Claro, porque el viejito pensó, si le dejo este rancho para que se lo repartan entre ellos, no les va a servir a ninguno, así que les voy a dar una prueba. Y entonces el más vaquiano se va a quedar con esta poca herencia y los otros 2 van a tener que obedecerle. Con ese propósito, el viejito lo citó a sus 3 hijos alrededor del catre donde estaba agonizando y les dijo lo siguiente: yo les voy a dar ahora, en este momento, la misma cantidad de patacones para que ustedes me traigan alguna cosa con la que se pueda llenar este rancho. Y les dio a cada uno la misma cantidad de plata y se quedó esperando a ver qué hacían. Les había dado plazo hasta las 12 de la noche para que hicieran la prueba. El mayor fue el primero en llegar con el cargamento y se trajo un carro repleto de plumas, pero no alcanzó a llenar el rancho sino hasta la mitad. El del medio fue el segundo en llegar y trajo lana de oveja, pero no alcanzó a cubrir la capacidad del rancho sino hasta las 3/4 partes. Estuvo cerca, pero tampoco lo logró. Entonces faltaba que cumpliera la prueba el menor de sus hijos. Y se hizo de noche tarde y el muchacho no aparecía y no aparecía, hasta que ya cerca de la medianoche, cuando estaba a punto de vencerse el plazo, llega el menor de los hijos sin nada, con las manos en los bolsillos y todavía silbándose una ranchera los más pancho. Entonces los hermanos entraron a reírse y a insultarlo, y el del medio ya estaba seguro de que el rancho quedaría en sus manos, el mayor ya estaba resignado, hasta que de pronto el más chico de los 3, saca de entre sus ropas una vela, la enciende y al instante llenó de luz todo el rancho. Como dijera hace mucho tiempo el general: el único heredero es el pueblo. Sí, está bueno, el único heredero es el pueblo, pero la sucesión, ¿cómo se está tardando? En toda la huella larga donde mi voz se escuchó, hasta el viento se calmó para poderse enterar que un hombre quiso cantar y porque quiso, cantó. Y como bien dice el Pampa Larralde, hasta el viento se calmó en el Parque San Martín. Y hablando de San Martín, estas estrofas de herencia pa' un hijo gaucho son como aquellas otras máximas que San Martín le dejara a su hija Merceditas. Sugerencias apenas. Las seguimos escuchando en este reportaje especial a Pedro González. Y escuchando a Larralde, es como si escucháramos al padre de Pedrito dándole aquellas sabias sugerencias que no le alcanzó a decir porque se murió cuando él tenía apenas 9 años. Adelante, Larralde, con tu herencia pa' un hijo gaucho, herencia pa' un hijo canario en este caso. Ah, mijo, cuando usted sepa lo mucho que puede andar, cuando sepa la verdad de lo que el mundo atesora, verá que el que canta llora y el que llora canta más. Es lindo sentirse sano y con la frente limpita, es lindo ver de cerquita lo que de lejos se admira. Los placeres de la vida se gozan cuando palpitan. cuando no se quiere ver, no hay más que cerrar los ojos. Pero no es bueno a mi antojo ser ciego por voluntad. Castiga más la verdad el rancho que usa cerrojo. Abra grande la brazada cuando es para dar bienestar. No espere a que pidan más cuando es amor lo que implora. Respire con las auroras. Dele abrigo al que precisa, que su padre precisó. No olvide que si nació y una mujer fue su madre, sabe bien que por su sangre usted recibió calor. Siempre es poco lo que si de cariño se trata, si de su pecho desata el nudo de la bondad, amará la libertad y ya habrá honrado a su tata. El respeto debe ser desde el más chico al más grande. Respete cuando usted mande y respete cuando es mandado. Respetar y ser callado son las armas del que sabe. Nunca se sienta humillado ni se arrodilla ante nada. Pero no gaste en parada ni se haga el lomo ladeado. El fierro más afilado se mella de una mirada. Sepa morderse la lengua cuando no tenga razón. El hombre que es moscardón nunca gana una partida. La palabra bien medida tiene el doble de valor. Si el perro mueve la cola, el perro sabe lo que hace. Nunca se meta ni pase por juez de problema ajeno. El rancho suyo está lleno de cosas por arreglarse. El hombre no tema al hombre, porque el temer perjudica. La idea, aunque a veces chica, de que aquel es superior, obliga a ser inferior y a que haga carne la pica. Pero tampoco sea grande porque sepa un poco más. Al pingo que den de atrás arranca sin banderola. No hay lazo, ni pial, ni bola que lo alcance a sujetar. Le da por cantar, trate de hacerlo solito. Aprenda del pajarito que canta por ser cantor, pero sepa que la flor primero fue capullito. Trate de ser llegador con palabras decidoras. Las cosas más entradoras son las que el pueblo comprende. Y sepa que no se vende la idea que se atesora. Bueno, ¿cómo te sentiste en el Quijote de Radio, Pedro González? Raúl, nos conocemos de hace muchos años. No me digas Beppo, decime Raúl entonces. Beppo Andreoli, el titiritero más grande de la ciudad de La Plata. De la cuadra, el titiritero más grande de la cuadra. No era Beppo cuando nos conocimos, era Raúl. Era Raúl Andreoli. Sí, sí. Te quiero agradecer mucho. Raúl Andreoli es un titiritero, estudiante de teatro junto conmigo en aquellos años complicados de la Argentina. Y bueno, Hoy, gracias a él, yo tengo la suerte de llegar a Canarias. Y algún día me gustaría que me acompañara con sus títeres, que el pueblo canario pueda conocer sus creaciones. Estaría bueno ir una gira estaría por bueno, Canarias. Estaría bueno. Gira por Canarias. Sí, cómo no. Y conocer todo el archipiélago canario, sus 7 islas. El Quijote de radio y los títeres de Beppo en Canarias. En Canarias, sí. Bueno, querías decir algo más. Vos estás solo en esta cruzada. Si existen familiares de Pedro González Machín o de Isabel Morales Hernández, que creo existen algunos primos, que se pongan en comunicación conmigo a través de mi mail, pedro-@hotmail.com o Pedro González Quirós en mi Facebook. Que se pongan en comunicación conmigo y, bueno, podré rescatar algo más del pasado, ¿no? Creo que existen algunas primas, pero todavía no las puedo constatar, ¿no? A todo el pueblo canario, ojalá tuviera la suerte de algún día poder llegar hasta la tierra de mi padre y reencontrarme de nuevo, ¿no? Como decía Nusitelli, encontrar mi propia identidad. Itineris. Hubo un camino, siempre estuvo, un lejano camino del otro lado del mar, otros rostros, otros latidos, esperándonos. También un camino de albas sembradas de ausencia, de crepúsculos frenéticos, totales. Habrá un camino después, con otros rostros, otros latidos inescrutables. Allí estaré esperándote. Desde el Quijote de Radio, hecho y fabricado a mano en La Plata, elaborado artesanalmente en Canarias, por el aire, por el éter canario. Gracias a Héctor Martín González. Y en el Quijote de Radio, las palabras finales, coincidentemente, del poema gauchesco Herencia pa' un hijo gaucho, de José Larralde, un padre que no da consejos, sino sanas sugerencias, es más padre y es más amigo. Nos vamos con el Pampa Larralde y los últimos versos de Herencia pa' un hijo gaucho. Por eso, amigo, repito, que consejos no le doy. El canto que canto hoy y el canto que ayer canté, mañana lo cantaré de puro curioso que soy. Ahora me voy silbando bajito, Rocinante me está esperando, convidándome a transitar la noche. El camino que me toca es largo, pero por suerte, al propio tiempo que está sembrado de serpientes, de obstáculos, de odiosas máquinas de impedir, también está lleno de ilusiones, de sueños, de esperanzas, de utopías, de proyectos. No tengo consejos ni advertencias para la despedida. Solo puedo decir, como recomendara alguna vez Confucio, apaga tu lámpara bien tarde. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Bueno, estuvo con nosotros Raúl Andrioli, el dinosaurio. Así se siente el Beppo, titiritero él, vino y nos contó buena parte de su experiencia. Andrioli, muy amable. Grande el Beppo, Por la manchega llanura. Quijote de Radio, el programa de Beppo. Una cabalgata por las emociones. Un viaje esencial por la recuperación de nuestros sueños y utopías. Quijote de Radio, el programa de Beppo. Muy buenas tardes, hasta aquí la mirilla de hoy.